Hola, estamos en la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos en San Cristóbal, Estado Táchira. Aquí se está llevando a cabo una actividad en contra de la celebración del Halloween con apoyo de la familia García Riera. Hola, señora Carolina. Cuéntenos de qué se trata esta bonita actividad. Bueno, la actividad se trata de hacer una campaña en contra del Halloween, ya que es una festividad que no se debe celebrar, puesto que exalta la muerte, exalta todas aquellas cosas negativas que nosotros como hijos de Dios no debemos dejar entrar a nuestras vidas. Por mucho tiempo esta celebración se ha ido metiendo poco a poco en nuestro país, en nuestra cultura. Muchos niños están celebrando el Halloween y no entienden que hay cosas espirituales detrás de esto, de esta celebración, y que le hacen mal a su vida y que hacen, que dan cabida a cosas espirituales que ellos no conocen, pero que igualmente hacen mucho daño. La idea de nosotros es llevar esperanza, llevar ese mensaje de que la vida es la que se celebra y no la muerte, y de que nosotros estamos vivos y por lo tanto debemos celebrar la vida, que las razones por lo cual nosotros celebramos es por algo que valga la pena. La muerte no vale la pena celebrarla, hay que celebrar la vida, y por eso estamos aquí llevando este bonito mensaje. Agradecemos a la familia García Herrera y a su equipo por estar siempre aquí en la escuela apoyándonos. Conversemos con una estudiante de la escuela para conocer qué opina sobre el Halloween. Hola, ¿cuál es tu nombre y en qué grado estudias? Jesús Antonio Duarte Bueno, segundo A. ¿Qué opinas del Halloween? Halloween no me gusta, eso es muy malo. Alguien muere y la persona quiere que esté viva. Primo que ya iba a cumplir el día de que iba para la casa del tío, él que iba a decir el cumpleaños, se soltó de la mano de la mamá y lo atropellaron. No se tiene que celebrar en Venezuela, eso es malo y eso me pone triste, me da miedo. Gracias, Jesús Antonio, lamento muchísimo lo de tu primo, por eso hay que decirle no al Halloween y sí a la vida. Reportó para ustedes Danimar Ramírez de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos en San Cristóbal, Estado Táchira.